Marketing List 3. ¿Cómo consigues que el producto llegue al cliente? How do you get the product to the customer? La demanda supera la oferta en este sector. Demand exceeds supply in this industry. Es una cuestión de la demanda y la oferta. It's a question of supply and demand. Ha habido muchos altibajos en las ventas. There have been a lot of ups and downs in the sales. Cómo el producto se diseña es un factor clave. How the product is designed is a key factor. No han realizado un gran esfuerzo promocional. They haven't made a big promotional effort. Hemos efectuado unas mejoras en el producto. We've made some improvements in the product. No estamos atendiendo bien la demanda. We're not meeting the demand very well. Hay un gran mercado potencial para este producto. There's a large potential market for this product. El margen sobre ventas ha sido afectado también. The sales margin has been affected too. Estamos gastando demasiado dinero en esto. We are spending too much money on this. Hemos aparecido mucho en la prensa últimamente. We've been in the press a lot lately. Hemos recibido muy buena prensa gracias a eso. We've received a lot of good publicity thanks to that. No se te ocurra culpar al cliente por el retraso. Don't dare blame the customer for the delay. Esta empresa no tiene una estrategia comercial. This company doesn't have a marketing strategy. Tenemos que fomentar conocimiento de marca. We have to promote brand awareness. La gente no sabe quiénes somos ni qué hacemos. People don't know who we are nor what we do. Tenemos que fomentar preferencia de marca. We have to promote brand preference. Ha habido muchas quejas sobre la garantía. There have been a lot of complaints about the warranty. ¿De qué se está quejando la gente? What are the people complaining about? Hay mucha letra pequeña en la garantía. There's a lot of small print in the warranty. Ganaremos a la competencia a la larga. We'll beat the competition in the long run. Estamos preocupados por la caída de las ventas. We are concerned about the fall in sales. Necesitáis formular una nueva estrategia. You need to formulate a new strategy. ¿Cómo van las ventas? How are the sales going?